aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 189 programa de hoy desde aquí. Construyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada que emite en el 88.5 de la FM o a través del podcast donde también nos podéis escuchar cuando queráis en cualquier momento y cualquier lugar, no solo los lunes, miércoles y domingos como nos emite la radio. Alguien en fin que no tenía nombre, que se llamaba metal. Bienvenidos también los que nos escucháis gracias a Radio Encadenada, que nos reemite los jueves a las 21 horas. Había muerto, no vieron nunca que no lo veían. O gracias a Radio Topo en Zaragoza, que nos reemite los viernes a las 16 horas. Bienvenidos todos y todas de nuevo aquí a este programa que cada 15 días intentamos sacar, intentando traeros cosas que a nosotros nos parece que son interesantes y esperamos que a vosotros también. Estaba y no estaba, como entonces, se había ido y estaba de nuevo, y como nunca tuvo cementerio ni tumba. Este es el segundo programa que estamos haciendo en la lucha contra el cambio climático. Si recordáis el anterior, entrevistamos a los compañeros de Scientific Rebellion y Extinction Rebellion que se manifestaron, se concentraron, fueron detenidos, etcétera. En Múnich, en este caso os traemos la entrevista que le hemos hecho a Maite Lillo, una compañera también de esas organizaciones, que había estado días antes en las acciones que se hicieron en Berlín. Debajo de la mina era color de piedra en el castillo, en el barco pesquero era color de atún y color de caballo en la pradera. Pero también hemos querido traeros el pasado día 12, la Mesa por el Clima de Granada hizo una cadena humana, y os hemos traído pequeños cortes de a lo largo del programa, iréis escuchando de vez en cuando algunas de las consignas que la gente gritó en esa cadena humana en la que participamos el pasado día 12. De pueblos las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas, y porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. El padre de los panes. Todas estas cosas, la entrevista de Maite, los trozos de la cadena humana del día 12, unas reflexiones finales por nuestra parte, un recuerdo también a un compañero que falleció ayer día 20, lo escucharéis al final del programa. Pero todo esto queremos empezarlo con una pequeña entrevista que hicimos durante la manifestación a uno de los integrantes de esta cadena humana, un señor mayor, dice que tiene nietos, con lo cual ya peinaba canas cuando lo vimos, aunque lo conocemos de hace tiempo. Y todo empezaremos con esa pequeña entrevista que le hicimos a él sobre qué pensaba sobre el cambio climático y luego ya pasaremos a Maite y el resto del programa. Esperamos que con esto podemos trasladaros nuestra inquietud sobre la situación del cambio climático, nuestras reflexiones sobre la situación en la que estamos en general, algunas de ellas, y esperamos que el programa sea interesante. Nada, hablamos de nuevo al final. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se quema nuestra casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se quema nuestra casa. ¿Usted qué piensa de esto de lo del cambio climático? porque quiere que porque estoy asustado, porque estoy asustado. A mí me voy a aceptar menos, pero a mi nieto le va a aceptar mucho. Pero los políticos están haciendo lo que tienen que hacer, ¿o no? Sí, los políticos están haciendo lo que ellos creen que tienen que hacer, pero eso no es lo que la sociedad ni la ciencia dice que tiene que hacer. Entonces están haciendo lo que a ellos les viene más cómodo, están respetando sus principios básicos de capitalismo extractivo, y claro, así no vamos a ningún sitio. O se tiene conciencia que el camino tiene que ser otro, o si no, esta situación nos agota y termina con todos nosotros, que no nos quepa duda, ¿eh? Bueno, hemos quedado esta tarde con Maite Lillo Gutiérrez. Buenas tardes, Maite. Hola, buenas. Hemos quedado con ella porque ella es miembro de Scientific Rebellion, de esta, por definirlo de alguna forma, rebelión científica que está intentando llamar a nuestra puerta de nuestras conciencias, y nos va a contar un poco por qué. En principio vamos a hablar de varias cosas, pero en principio, aunque ya lo hemos abordado en algunos programas anteriores, ¿por qué estáis la gente de ciencia o distintas personas en este movimiento y estáis haciendo acciones y todo eso? Sí, bueno, lo primero, gracias por darme esta oportunidad de contar lo que hemos hecho en Alemania. En Rebelión Científica lo que pretendemos es servir de altavoz para que se sepa, que la gente conozca lo que la ciencia lleva investigando durante décadas y que, por diversas razones, todas políticas, no se está conociendo. Entonces, luchamos contra la inacción de los gobiernos frente a la emergencia climática, que sí ha sido declarada en muchas naciones, pero que, de hecho, no está sirviendo para nada, no está funcionando. Entonces, una cosa es que la comunidad científica esté diciendo que estamos en una situación crítica a nivel de lo que está generando, lo que estamos generando los humanos. Si quieres, ahora después entramos en quién lo genera y eso. Y otra cosa es, una cosa es lo que se reconozca de la importancia de esa situación, y otra cosa es lo que los gobiernos están haciendo. Es decir, que los gobiernos no están actuando con la suficiente, ante la suficiente gravedad de la situación, por decirlo de alguna forma. Claro, exactamente. Y una prueba de ello es el hecho de que ahora, dentro de 2 días, comienza la llamada COP, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la número 27, que se dice pronto, y conferencia tras conferencia, lo único que ocurre es que los resultados empeoran. Todos los gobiernos se trasladan al lugar donde se realiza la COP, donde tiene lugar, lo hacen en jets privados, con todo lujo de... con todo, a toda pastilla, pero, sin embargo, no hay ninguna bajada en las emisiones de CO2 ni ninguna mejora en cuanto al clima. Esto es la prueba más evidente de que ninguna de las medidas que se toman funciona. Y es la prueba también de que nadie hasta ahora ha querido reconocer, excepto las y los científicos, que el límite que se puso en París, en la conferencia de 2015, que era no sobrepasar 1,5 grados, eso ya no es posible. Ya lo hemos sobrepasado, ya, si no lo hemos puesto, vamos, eso ya se quedó atrás, vaya. Eso va a ocurrir, o sea, ya no tiene sentido seguir manteniendo esto porque... en poco menos de una década se va a sobrepasar y no hay ninguna persona en el mundo que no lo reconozca, en el mundo científico. Incluso a puerta cerrada lo dicen, mientras que luego, digamos que vendidos como están a los intereses económicos, luego no lo reconozcan de puertas para afuera. Y si hace falta, como ocurrió estos meses atrás, como consecuencia de una guerra, ¿no? No estamos hablando de, de que sea peccata minuta, pero como consecuencia de eso, pues deciden decir que las nucleares o el carbón son energías verdes y se cantan panchos, ¿no? Pues sí, eso es así. Y no solo en Alemania ahora no tienen ningún empacho en incluso ocupar los espacios que tenían para renovables, parques eólicos y demás, y convertirlos en minas a cielo abierto para seguir extrayendo carbón o lo que haga falta. Sí, previamente hicimos algún programa sobre el tema del auge de la nueva minería en Europa, precisamente de cara a eso, a seguir extrayendo materias primas, aun sabiendo, un poco como dices, que esto sigue potenciando la subida de temperatura, sigue potenciando el cambio climático y que nos va a llevar a un desastre absoluto de aquí a muy pocas décadas. Así es, estamos ya a las puertas de un verdadero, si me permites decirlo, apocalipsis climático, porque el caos ya está aquí, ya lo estamos viendo. Hoy en Granada, pues las temperaturas de la semana pasada fueron de 30 y tantos, y seguimos así. Y bueno, quiero decir que ya lo podemos sentir en nuestras carnes. Sí, sí. Y no va a hacer más que empeorar. Sí, el otro día, precisamente en otro programa, comentamos la frase esa que se ha hecho un poco, ha tenido eco de otro de los científicos que está un poco con vosotros, ahora no sé el nombre, de Valladares, precisamente diciendo que este verano no es el más caluroso, es el más caluroso de historia, pero puede que sea el más fresco del futuro. Sí, el más fresco que vivamos, sí. Efectivamente. Y te pongo un ejemplo. Yo, que vivo en el campo, el otro día me quedé un poco horrorizado cuando me encontré las nogueras están haciendo, tienen las nueces ahora mismo de la cosecha de este año y están echando lo que ellas echan en primavera para una nueva cosecha. O sea, piensan, las nogueras, concretamente las mías, piensan que estamos en primavera. Con lo cual, si estamos en otoño, eso puede ser un desastre de cara a la futura cosecha. Totalmente. La naturaleza está absolutamente desorientada. Y esto, bueno, pues no hace más que ayudar a que empeore la situación en cuanto a sequías, también inundaciones, bueno, la desertificación del suelo, son cosas que vamos a ver cada vez con más frecuencia y que nos van a afectar directamente a nuestra salud y, por supuesto, a nuestra alimentación, que es la base de nuestra salud, y a un montón de cosas más. Claro, y entonces por eso, como ante esa situación nuestros políticos no hacen nada más que hacerse fotos, pero no actúa mucho, por eso la gente de Extinction Rebellion y de Scientific Rebellion habéis decidido un poco poneros en pie de reivindicación y hacer acciones como la que hubo ante el Congreso, ¿no? Eso es. Tanto Extinction Rebellion como Rebelión Científica utilizamos la desobediencia civil no violenta, que históricamente se ha demostrado que funciona para conseguir causas concretas y que en un momento tan desesperado como este es lo único que se nos ocurre y lo más operativo. Y bueno, estamos realizando campañas. La del Congreso fue la más mediática y este otoño pues hemos realizado la que está teniendo lugar en Alemania, ya en coalición con otros movimientos europeos. Sí, porque vosotros no sois un movimiento exclusivamente español, o sea, estáis coordinados a nivel internacional con otra gente que ve la misma situación, muchos además que parten de ser parte de la gente que está haciendo esos informes del IPCC y que tiene los conocimientos para leer y interpretar qué es lo que dicen esos informes, ¿no? Y sois todo ese grupo de gente lo que estáis intentando mover. Y entonces, ¿qué es lo que habéis hecho en esta campaña que estáis en Alemania concretamente? Porque bueno, tú participaste en una acción, tú has participado en alguna de las acciones. Sí, en varias. Yo he participado en las acciones, en casi todas las acciones de Berlín, porque lo que ha sucedido es que durante prácticamente 3 semanas hemos estado ininterrumpidamente actuando primero en Berlín y después en Múnich, con las consecuencias de las que podemos hablar luego. Sí, sí. Y bueno, en Berlín comenzamos el día 16 de octubre, en coalición, como te decía, con otros movimientos que no son, no forman parte de Extinction Rebellion ni de Rebelión Científica, pero que son afines, como Última Generación, que es un movimiento de jóvenes en Alemania, y también con Deuda por el Clima, que es un movimiento que ha nacido en Latinoamérica y que lucha por la cancelación de la deuda externa de los países del sur global, y que son luchas que nos son muy cercanas, muy, muy afines y muy queridas, y con las que, bueno, pues nos hemos unido, ¿no? Y entonces, ¿y qué acciones son las que habéis estado haciendo? Un poco para que la gente, porque muchas veces la gente escucha acción directa no violenta, pero cuéntanos un poco algunas de esas acciones y luego, si quieres, entramos en qué consecuencias han podido tener para vosotros, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué acciones son, por ejemplo, las que habéis estado haciendo estos días? Claro, pues mira, empiezo precisamente por la primera, en la que muchos compañeros y compañeras, unos 30 y tantos, fuimos detenidos. Fue la primera, ya te digo, y consistió en hacer un pequeño boicot, entre comillas, a la Cumbre Mundial de la Salud que se inauguraba ese día, que se celebraba en Berlín, en un hotel, es la cumbre anual de la OMS. Sí. Entonces, mientras intervenía el canciller alemán, quisimos hacer saltar las alarmas de incendios para que se nos tuviera en cuenta, y después hacer una pequeña, o sea, una sentada y delante del hotel. Y eso fue lo que hicimos, interrumpimos la sesión, el canciller tuvo que decir algunas palabras no muy atentas hacia los movimientos climáticos, y después desplegamos nuestras pancartas, algunos compañeros y compañeras se pegaron al suelo. Te estoy hablando de más de 100 personas. Sí, sí. Que estábamos allí, de toda Europa, y la policía inmediatamente llegó, y bueno, después de unas cuantas advertencias nos detuvo. Algunas personas que estábamos allí, por lo visto, invadiendo un espacio que es privado, ¿no? El hotel en cuestión, y también por desacato a la autoridad. Pero tuvimos ocasión, ya te digo, de desplegar nuestras pancartas, en las que se decía concretamente la crisis climática es un problema de salud. Claro. Puesto que se estaba celebrando la Conferencia Mundial de la Salud, y el canciller había tenido la desfachatez de decir, por ahí parece que hay gente manifestándose por el cambio climático y esas cosas. Esto es lo que demuestra que movimientos como el nuestro y otros son muy, muy necesarios. Sí, sí, porque está claro que los políticos están más pendientes de llevarse bien con las empresas que luego les dan puestos de trabajo cuando terminan en la política, más que en prever o poner los medios para que su población no sufra determinadas cuestiones, que además ya se han visto este verano. Ya se ha hablado de número de muertos este verano como consecuencia del aumento del número de muertos como consecuencia del calor, aparte de que hay muchos científicos también que están hablando de que lo del coronavirus es una cuestión evidente como consecuencia de eso, de la desestructuración de determinadas cuestiones climáticas que pueden hacer saltar determinadas enfermedades de animales a humanos o viceversa, etcétera. Así es. Entonces dices que hicisteis esta acción. ¿Cómo va eso de que os pegasteis en el suelo? ¿Cómo, un poco explica bueno, un poco para qué? Esto es... Sí, no sé si la gente que nos escucha y tú mismo tal vez hayáis visto imágenes muy mediáticas últimamente, la de los cuadros, ¿no? En las que gente de otros movimientos lanza pintura o lanza algún producto así comestible a cuadros con cristal. Bueno, y luego se pega, ¿no? Esto de pegarse no es solo de estos movimientos, sino que se lleva haciendo desde hace tiempo. Bueno, es una forma de permanecer más tiempo, de que la policía se tenga que tomar más trabajo. Sí, sí. Y de, bueno, pues antes se llevaba más encadenarse, ahora pues hay gente que prefiere pegarse al suelo. Desde luego es algo muy, muy incómodo y desagradable, pero que luego la policía, bueno, pues le lleva su tiempo. Vale, entonces te untas de determinado pegamento y te pegas sí, allí, sí. Y entonces pues claro, le resulta, no es tan fácil como cortar con una cizalla la cadena y llevarte, o acogerte del suelo y arrastrarte y ya está. Vale, sí. Así es, sí, es un nuevo método de resistencia. Sí, sí, yo he conocido de alguna gente también que usaba, se embadurnaban de pintura o de otras sustancias precisamente para que los policías no quisieran tocarte y mancharse a la hora de eso, de agarrarte para desplazarte de lo que estaba haciendo. Y entonces dices que alguna de las personas que estuviste allí fuisteis detenidas. Sí, sí, las personas que estábamos en primera en la línea del hotel delante, pues en lo que se consideraba espacio privado, porque las personas que estaban en la calle, otros grupos que nos claro, apoyaban, perdona, pues, bueno, pues hay. Perdona un momento, fíjate qué interesante. Resulta que la puerta del hotel es propiedad privada del hotel, pero el aire, el clima, la sequía, lo que estamos generando en todo el planeta no es propiedad privada. Sobre eso se puede hacer cualquier barbaridad, como estamos viendo. Pero resulta que la puerta del puñetero hotel es propiedad privada del hotel. ¡Hostia! Claro, sí, sí, es que es una cadena de sinsentidos tan tremenda que por eso es necesario ponerlo de manifiesto, ¿no? Que la sí, gente sí. pueda hacer como esta conexión de los despropósitos tan tremendos que se están cometiendo, ¿no? Entonces, gente que se manifiesta pacíficamente delante de un hotel donde se está celebrando una cumbre mundial del clima, no se habla, no se pone de relieve la gravísima situación que estamos viviendo. Esta gente, te digo, puede ser detenida como lo fuimos, las personas que estábamos allí simplemente sentadas, algunas pegadas, como te he comentado, sosteniendo pancartas y diciendo que la crisis climática es una crisis de salud, principalmente. Y bueno, lo que ocurrió fue que la policía, armada hasta los dientes y con aspecto de Robocop, pues sí, sí. nos vino a sugerir que nos levantáramos, sí. nos lo dijo en tres ocasiones, y que si no nos levantábamos, pues seríamos detenidas, llevadas por la fuerza, y así ocurrió, nos negamos, nos llevaron por la fuerza y nos, bueno, pues nos detuvieron unas horas y nos acusaron de desacato y de invasión, de ocupación de un espacio privado, y recibiremos nuestras multas cuando toque. Es vital, alguien en quien confiar, que mantenga la calma y sepa negociar, otro que sepa arar el campo, curar un corte, escayolar un brazo, y más te vale que encuentres un arma que sea de fuego, aprende a usarla, lo que estudiaste no vale de nada. Pero ya todo se lo he dado, ya mis ideas y decisiones se estarán anticipando, la comodidad adornado en control no cuestionado. Os llegará la multa en breve, porque en teoría, a vosotros en teoría lo que han dicho es que os van a multar, no había un tema. Sí, nos tomaron los datos, nos bueno, nos advirtieron que no podíamos hacer ninguna otra acción y que bueno, durante 24 horas estábamos ahí siendo observadas de alguna manera. Bueno, nos ficharon, por supuesto. Sí. Y sí, claro, fue una detención en toda regla, aunque durara breve tiempo, ¿no? Sí, porque luego hablaremos con los compañeros que están en Múnich y que sí han, incluso han estado en prisión días, pero en sí. Este caso la acción está, pues bueno, no por el momento no pasó de ahí, ya veremos a ver cuánta es la cuantía de la sanción que se os pone. Claro. Pero vosotros ante esa situación, bueno, ¿cómo, por una parte, cómo os sentís de ánimo después de lo de la acción y la detención y todo eso? ¿Creéis pues, que hay que seguir o habéis pensado en entregar la toalla, en tirar la toalla? No sé. No, eso nunca. La verdad es que cuando acaba una acción de estas tienes sentimientos encontrados. Por un lado, tiene una especie de subidón porque están tus compañeras y compañeros allí, sabes que formas parte de una comunidad, sabes que estás en una lucha justa y por otro lado sabes también que te enfrentas a poderes enormes y que bueno, seguimos siendo poca gente, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, jamás nos planteamos en abandonar esta lucha porque efectivamente es lo único y lo más importante que podemos hacer. Bueno, pues yo creo que no es que eso de lo único y lo más importante que podemos hacer, yo es que apoyo lo que estás diciendo y me parece que sí, que ahora mismo, aunque hay muchos conflictos a todos los niveles, laborales, sindicales, uh-huh, distintos niveles, pero realmente el reto más grande que tenemos ahora a la humanidad es intentar revertir la situación que está llevándonos al cambio climático. Y te quería preguntar, lo digo porque muchas veces cuando se habla de esto en los medios de comunicación, se sacan aquello de, bueno, claro, pero es que claro, es que la gente no recicla. Es que claro, la gente tendría que usar un poquito menos el coche, que no estamos diciendo que no haya que usar un poco menos el coche, o no estamos diciendo que no haya que reciclar, ¿no? Pero parece como que ese es el culpable de la situación de cambio climático. Realmente somos las personas, a título individual, los responsables absolutos de la situación climática en la que estamos, o hay más? No lo somos en absoluto. Lo que pasa es que, bueno, pues los grandes intereses están dispuestos a hacer lo que sea para desviar la atención, ¿no? El foco, para que evitar que el foco se ponga en ellos. Los responsables del caos climático que vivimos son principalmente las grandes corporaciones de combustibles fósiles y de otros productos y de la industria agroalimentaria, tal y como está montada ahora mismo. Y son esos gigantes y es ese 1% de la población que es multimillonaria la que actualmente tiene el poder para seguir haciéndolo, ¿no? Para seguir contaminando. Y también te quería decir, también quería comentar que cuando digo esto de que es lo único que podemos hacer y lo más importante, me estoy refiriendo claramente a la crisis climática y al caos y a lo que se avecina, pero porque todo, o sea, estamos en una crisis multifactorial, no es una cuestión única el tema del clima. Estamos inmersas en una crisis que también podemos ver la rama de la guerra, hay otras, la pobreza energética, todo lo que está ocurriendo tiene que ver con esa acaparación de los medios y de la riqueza por parte de unos pocos. Por eso el movimiento los movimientos en los que estamos hablan de un cambio de sistema. Sí, sí. Hablan justamente de luchar contra el capitalismo, de establecer una nueva forma de vida que se base en el decrecimiento para poder salvar realmente, para poder tener esperanzas de que la especie humana siga habitando la Tierra. Y además recuerdo no hace mucho que salió el Macron, el de Francia, diciendo que se había acabado la época de la abundancia. Y claro, bueno, abundancia, encima, es verdad, o sea, todo esto es lo que define lo que estáis diciendo, que se ha acabado, pero abundancia para los que la han disfrutado. Porque otras partes del planeta no la han disfrutado, o sea, todo esto son las grandes corporaciones de nuestros países occidentales los que han ido generando todo esto que estamos diciendo a costa de la vida y de la salud de millones de seres humanos en el resto del planeta, de la que es verdad que en Occidente nos hemos beneficiado de algunas migajas, de algunos servicios sociales, de algunas situaciones mejores que otros, pero que la época de la abundancia, para los que la han tenido, porque ha habido muchos que no han disfrutado de esa abundancia nunca y que no la van a disfrutar en el futuro con esta situación, claro, si esto sigue así. Así es, y no solo eso, sino que vamos a seguir funcionando con este sistema de zonas de sacrificio en las que el sur global es el que siempre lleva la peor parte y al que ahora le exigimos también que empiece a unirse a ese carro de las transiciones energéticas. Y por eso, precisamente, es por lo que en Extinction Rebellion y en Rebelión Científica hacemos mucho énfasis en la justicia climática. Y también por eso hemos colaborado y colaboramos con movimientos como Deuda por el Clima. Sí, sí. Porque es necesario poner de relieve el hecho de que son las comunidades del sur global, de los sures, del sur también de España, de los sures que habitamos, los que más sufren las consecuencias y los que ya están sufriéndolas desde hace años. Sí. Y entonces, así que lo de la abundancia, para los que la hayan tenido, sí. Bueno, pues Maite, no sé si quieres comentar algo más, si no, si te parece, lo dejamos aquí y ahora después pasamos a la entrevista de los otros compañeros que nos cuenten lo que han hecho en Muni. No sé, si te deja algo en el tintero. Bueno, yo estaría horas hablando de este tema. No, solo, bueno, agradecer el espacio que nos cedes. Y animar a la gente a que, bueno, a que conozca el movimiento y a que, bueno, se informe. Y ahora, pues, efectivamente, lo importante o lo más mediático es el hecho de las detenciones en Múnich. Eso sí que ha sido relevante, ¿no? Sí, sí. Bueno, en el fondo ha sido relevante todo, lo que pasa es que nuestros compañeros y compañeras que han participado en la acción de Múnich, pues bueno, pues eso, lo han encerrado en la cárcel y llevan días, han estado días. Venga, pues Maite, pues muchas gracias y estamos en contacto. Gracias. Y aquí Radio Almaina hace casi 11 años la montamos entre unos cuantos precisamente para eso, para que pudiera dar este tipo de informaciones que otras radios no dan o otros medios de comunicación no dan porque, entre otras cosas, la economía están infiltrados por los intereses de esas grandes corporaciones. Precisamente la mayor parte de los medios de comunicación, parte de su accionariado son las grandes corporaciones, y por eso no sacan estas cosas, sencillamente. Por eso, al no ser independientes, pues no pueden sacar nada de esto. Así es, Paco. Por eso necesitamos que estos medios sigan existiendo, y por eso es la radio, la única radio que yo escucho en Granada. Así que muchísimas gracias. A ti. Venga, hasta otro día. Hasta otro día. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, no es exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Queremos repasar algunos acontecimientos que han ocurrido en el pasado y que creemos que nos dan luz sobre algunas de las cosas que están pasando ahora. Hace pocas semanas la BBC publicó un documental en el cual explican cómo el cártel automovilístico y petrolero allá por 1972 encargó a un grupo de publicistas una campaña publicitaria. Como sabéis, en 1972 se publicó el informe sobre los límites del crecimiento, donde una serie de científicos ya alertaban de que por esta fecha, 2020, 2022, la década del 20 al 30, del 20 al 30, pues empezaríamos a tener problemas de abastecimiento de hidrocarburos, de petróleo, y empezaríamos a tener problemas de con otros minerales estratégicos, con otras fuentes de energía y climáticos. El movimiento ecologista, que llevaba tiempo repasando, viendo esas cosas, quiso alertar sobre todo esto, y ese cártel de entre las empresas petroleras y automovilísticas pagó a unos publicistas para que desprestigiaran toda información que tuviera que ver con ese aviso de, ojo, que allí al fondo, dentro de 50 años, puede que lleguemos al abismo si seguimos manteniendo el sistema de producción capitalista en el que vivimos. Se pagaron a científicos a sueldo para que hicieran informes contrarios, para que crearan la discordia, para que crearan el desconcierto y para que crearan el relato necesario para los grandes lobbies petroleros y automovilísticos pudieran seguir haciendo su negocio. Personalmente recuerdo cómo a finales de los 80, principios de los 90, un informe firmado por 50 científicos hablaba de que la capa de ozono que había en el agujero en la capa de ozono que había en la zona de la Antártida, eso no era para tanto, no había problemas. Claro, es fácil pagar a 50. El sistema siempre ha utilizado muchas veces incluso dinero público de nuestro para pagar a los que dan los mensajes que al propio sistema le interesa. Sin ir más lejos, cuando ahora hace pocos días en una comisión en el Parlamento Europeo se quiso verificar con las farmacéuticas si las vacunas contra el COVID eran efectivas, una representante de una de esas industrias farmacéuticas tuvo el descaro de decir: no sabíamos si era efectiva o no, pero el negocio es el negocio, había que sacarla ya, y como ustedes comprenderán, no podíamos esperar más pruebas, así que sacamos la vacuna. Si es efectiva o no, no lo sabemos. Ya acercándonos al presente, sabemos que España produce más electricidad de la que consume hoy, en el momento actual. Entonces, ¿por qué tantos macroproyectos de eólicas que están diciendo que tienen problemas económicos o de solares que quieren imponer en España y en Andalucía a toda costa si producimos más electricidad de la que consumimos? ¿Por qué el precio de la electricidad tal y como está si consumimos más electricidad de lo que producimos? Perdón, consumimos menos de lo que producimos. Quizás porque lo interesante sea construir algo, aunque no sea efectivo, aunque no sea eficiente, aunque no sea necesario, con tal de construir y obtener el beneficio de el pelotazo de la construcción. Aquí en España tenemos ejemplos de autopistas y aeropuertos en demasía que no necesitábamos y que hemos pagado entre todos y todas. ¿O es que de repente los ricos se han vuelto ecologistas y quieren potenciar esa agenda 2030 porque creen que es el futuro de la humanidad? Quizás lo que están viendo es un nicho de negocio. aunque eso nos pueda llevar a todos al nicho funerario. Cuando cayó el bloque del Este, Reagan planteó que había que desmontar la OTAN. Margaret Thatcher lo tuvo claro, dijo, no, es que ahora los cañones no apuntarán al Este, tienen que apuntar al Sur. Y la OTAN no se disolvió, y la OTAN siguió avanzando, y ahora en los últimos, con la excusa de la guerra de Ucrania, se ha vuelto a potenciar, y precisamente no apuntando exclusivamente al Este, sino también al Sur. Aunque esto ya viene de atrás, porque el ejército español está en la zona subsahariana desde 2016. Porque quizás estamos sacando la abundancia que hay en esos países del África subsahariana, pero ese ejército español sirve de primer frente de freno a esa inmigración subsahariana a la que dejamos en recursos. Porque la policía europea está en Mauritania, en Senegal, en Marruecos, en Libia, etc. Robándoles los recursos a las personas y al mismo tiempo impidiéndoles que vengan aquí para poder recoger los recursos que nosotros despilfarramos y que son de ellos. Algún programa hemos hecho sobre este tema, sobre esa relación entre inmigrantes y nuestras empresas expoliando recursos, en este caso en, norte de en la zona centroafricana. Cuando hace poco Macron comentó aquello de que se acababa la época de la abundancia, será para nosotros, claro, porque... Y para los amigos de nuestros políticos, porque está claro que durante todo este proceso de expolio del sistema capitalista, del el eufemismo de países en vías de desarrollo, ha habido quien no ha tenido esa abundancia. Con algunas de las excusas que ahora cogen nuestros políticos de la Agenda 2030 necesaria para intentar evitar el cataclismo al que vamos por el problema del cambio climático, en el fondo quieren seguir repartiendo algunas de las migajas que quedan en vez de explicar que la carestía hacia la que vamos es como consecuencia de la avaricia de nuestros líderes y que la culpa no es impuesta por los ecologistas, la Agenda 2030 no es impuesta por los ecologistas, sino porque estamos agotando los recursos y las materias primas. Es como si un autobús que se dirige a un precipicio, las personas que están dentro del autobús le echaran la culpa a los que están avisando de que ahí al fondo hay un precipicio, que tenemos que parar. Los culpables fueran ellos, los que avisan del precipicio, en vez de, para evitar la colisión, en vez de las personas, en vez de los conductores, de los líderes políticos, amigos de los millonarios que dirigen el autobús. sin planeta no hay futuro. Sin planeta no hay futuro. Sin planeta no hay futuro. Sin planeta. Y especialmente hoy queremos dar un recuerdo a nuestro amigo Pepe Cuevas. Pepe Cuevas falleció ayer. Ayer domingo 20 de noviembre. Pepe, que había nacido en 1951, fue un militante anarquista durante toda su vida. Ya él era hijo de otro destacado militante anarquista de San Lucas de Barrameda. Fue uno de los que se afilió a la FAI a partir de los años 70, a principios de los 70, para intentar repotenciar todo aquel movimiento anarquista que volvía a ponerse en pie conforme decaía el franquismo. Fue uno de los jóvenes al que fue acusado por el caso Scala, aquel macro caso que montó el Ministerio del Interior para desbancar al movimiento anarquista, a la CNT, y echarle todas las culpas de los terrorismos de la época y de esa forma conseguir desmovilizar, como así consiguieron, al movimiento anarquista español. Él tuvo que sufrir, creo recordar, que 8 años de cárcel como consecuencia de aquel caso por algo que, aunque participó en el fondo, no fue causante ni de la muerte de las 4 personas que hubo en el incendio del caso Scala. Aquel montaje del sistema le llevó a sufrir cárcel, tortura, a él y a otras cuantas personas más, y bueno, cuando salió aquello, intentó rehacer su vida, con los años vino a vivir a Granada, que fue donde lo conocimos y donde pudimos compartir con él muchas cosas. Quizás sobre diciembre, que es el aniversario del caso Scala, reeditemos la entrevista que le hicimos precisamente hablando de todo aquello en un programa. Hicimos varios programas con él, pero uno específico sobre su visión del caso Scala. Que la tierra te sea leve, Pepe. Somos calle, somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio. hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y campesinos por la clase verdadera, por los que de fuera vinimos, porque por ellos vivimos fuera. Y hasta aquí el programa de hoy. Aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra... No hemos querido dejar de acordarnos de nuestro amigo Pepe Cuevas, como hemos dicho. Se ha querido ir bien acompañado, así que, ya que el pobre ha fallecido, se ha querido ir con Durruti. En el aniversario de la muerte de Durruti, ayer día 20 de noviembre, ha sido cuando Pepe ha fallecido. Hoy será el entierro por su pueblo, donde cerca de donde vivía últimamente, así que nada, lo que hemos dicho anteriormente, os traeremos dentro de algunos programas, os remitiremos aquella entrevista, aquella que según él fue la primera entrevista que le hicieron en toda su vida sobre el tema del caso Scala, que tanta mella le causó. Avui s'ha apagat el plor, cremen els contenidors, el meu poble sense por. Si volem arribar lluny, sabem que cal anar junts. Sona un himne de revolta, avui que cauran els murs. Seguim lluitant. Estamos convencidos desde estos micros que solo la revuelta, solo la autoorganización del pueblo es la que va a conseguir de verdad que la Agenda 2030 sea algo que se tome en serio por los que tienen que tomar los medios, que sea una agenda real de cambios necesarios para evitar el desastre al que nos quieren llevar. Hola, soy yo. Ens parlaven d'igualtat, de l'escola, de l'universitat. La democràcia és un titella que s'aguanta per uns fils. Et pregunta, tu què hi dius? Però es belluga per darrere. Vivíem un somni tranquil i ens l'han fotut ben endins. El respecte no val res davant la venda i el diner. La plaça de cada vol més poder i vendre més per vendre més. La república és una puta, la cantonada pels dels calés. Quina mandra per als discursos, els dirigents són mentiders. No perdem res. Y por nuestra parte nada más, así que salud, anarquía y hasta el próximo programa. No perdem res, no perdem res, no perdem res. Hola, soy yo, hola, soy yo, hola, soy yo, hola, soy yo, hola, soy yo, hola, soy yo, hola, soy yo, hola, soy yo. C'est tellement con, tellement banal. De parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas au patron millionnaire, trop précieux pour notre société. Hey, ça est la papada, ça l'attaque à malin, porrote coin chaura que guerre, fonga tout à l'eau, gouré, rien berris, hogueita à malin, pro batu es duena, esta qui s'ordenau. Estarri indertsuak, lezin diraito. Gure lepoan soka, ez dago betiko. Barre egin gogotik, neskata mutiko. Kantatzen dune ribat, ez da inoiziko. Ez makurtu, ez makurtu, ez makurtu, ez makurtu. Ez makurtu, ez makurtu, ez makurtu. Ça peut dire d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil.